En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Amigas y amigos, estamos aquí en Trajines con un invitado muy especial, un cochabambino, que nos visita de paso y, por supuesto, no hemos querido perder la oportunidad de hacer una entrevista que la teníamos prometida hace ya bastante tiempo. Fernando Mayorga, estamos con Fernando Mayorga. Él ha nacido en Cochabamba, es cochabambino de la Yacta, ha estudiado en México, es sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Ciencias Políticas de la FLACSO, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es catedrático de la carrera de Sociología y director desde hace muchos años del CESU en Cochabamba, es decir, del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Es autor de varios libros y ensayos sobre democracia, partidos, populismo y discurso político, e indudablemente es un hincha de Aurora, por lo que me imagino, Fernando, que es tu año, ¿no es cierto? Yo creo que no ha habido persona más feliz, junto con el Cachín Antesana. Y te damos la bienvenida con las felicidades. Gracias, Rosana, un gusto estar en tu programa. Y sí, seguimos dando la vuelta olímpica porque la Aurora salió campeón y vamos a jugar la Copa Libertadores el año próximo. Y eso obviamente ha modificado de manera sustantiva mi percepción de las cosas. Ha cambiado así de radical. Sí, sí. O sea que hay que ser victorioso para ver el país de otra manera. No solamente el país, la realidad en general, ¿no? Depende del cristal con que se mira, y el fútbol pues provoca una adrenalina especial. Y la victoria también da una perspectiva más optimista de las cosas, aunque en política, en los análisis que llevo adelante, pues a ratos mi optimismo es ingenuo. Bueno, vamos a estar hablando justamente de Aurora, por supuesto, de la universidad y de tus trabajos, de los últimos trabajos, ensayos, investigaciones que has venido realizando. Esta primera parte quisiéramos hablar sobre todo de la universidad. Tú eres director desde hace muchísimos años del CESU, es el centro de posgrado en Cochabamba. Quisiéramos conversar sobre cómo ves aquí la situación de posgrado en general, cómo se está dando en Cochabamba, cuál es la experiencia del CESU, un poco intercambiar. En la medida que aquí en La Paz y en muchos otros lados, me imagino que se está viviendo o se ha vivido, por un lado, una oferta enorme de programas, de maestrías, no todas de la misma calidad, con precios altos, con precios bajos, cada vez hay menos estudiantes. La universidad, además, estatal cobra por estos cursos de posgrado. Entonces, hay como ciertos callejones sin salida, ciertas contradicciones también muy importantes. Y hoy por hoy se está asistiendo o se está empezando a vislumbrar que la misma ruta que ha tenido esta explosión, diríamos, de ofertas académicas y de maestrías, se va a dar a nivel de los doctorados. Sé que, bueno, hay doctorados en la Universidad Mayor de San Andrés, sé que están tratando de abrir ahora mismo, creo, el día del viernes, van a anunciar 4 doctorados en la Universidad Católica, me han comentado. No sé exactamente de qué. La Universidad Nuestra Señora de la Paz también dice que habían conversaciones preliminares para abrir un doctorado. Entonces, es esta también nuestra preocupación. ¿Cómo está el posgrado en el CESU? ¿Qué pasa con los estudiantes, con los programas? Nos comentabas que ahora tienen muchos menos programas. ¿Cómo está la colegiatura? ¿Cómo están resolviendo estos problemas? Mira, el posgrado a nivel de maestría en el país se ha devaluado. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un negocio, se ha mercantilizado, hay una oferta excesiva de programas sin ningún control de calidad, sin ninguna consideración por la calidad de la oferta académica. Programas de maestría que se cursan fines de semana, que no se, en los cuales no se exige elaboración de una tesis, por ejemplo. En algunos casos va acompañada de regalos adicionales, que son varios títulos en uno, títulos de universidades de dudosa procedencia, casi generalmente chilenas, programas organizados por instituciones privadas, en algunos casos hasta personales, consultoras que hacen unos arreglos con universidades públicas absolutamente mercantilizados. Y el resultado es la conversión del título de posgrado simplemente en un elemento de trámite burocrático para poder acceder a concursos de méritos, a consultorías. En otras palabras, en los últimos 10 años... creo que la oferta de maestría en general en el país ha caído. Uh-huh. Nosotros, como CESU, como Centro de Posgrado de Ciencias Sociales en Cochabamba, hemos sufrido las obvias consecuencias de esta competencia, de un mercado profesional, perdón, o de una oferta posgradual con esas características. No lo podemos competir porque... hay programas de maestría que se ofrecen pues con un costo de $1,000, ¿no? Pero cuya calidad, insisto, en términos de plantel docente, de exigencia, es a ratos lamentable. Frente a eso hemos optado nosotros por no entrar a la competencia. Nosotros mantenemos las características de nuestra oferta académica, con programas más o menos exigentes, con presencia de profesores extranjeros, nacionales, locales. Seguimos insistiendo en formar alumnos que puedan tener capacidad para elaborar tesis. Uh-huh. El resultado es que pues cada vez tenemos menos programas en ejecución. Uh-huh. Pero en todo caso es mejor, digamos, morir de pie que entrar a esta lógica mercantilista, ¿no? Uh-huh. En eso estamos. Y como bien dices, el doctorado, que ya es otro nivel, ¿no? Ya no es solamente un nivel distinto de formación, sino de producción intelectual a través de investigación. Lamentablemente corre el riesgo de ingresar en la misma lógica, en la misma dinámica que las maestrías. ¿Ustedes cuántos programas tenían en sus buenas épocas? En algún momento llegamos a tener 6 programas en Cochabamba, algunos de los cuales además se llevaban de manera paralela en La Paz, en Sucre, algún rato en Tarija, en Santa Cruz, algún rato en Potosí, ¿no? Y esa es una tarea que realizamos en los años 90, cuando no había todavía este auge de la oferta de posgrado, ¿no? Ahora obviamente ya no estamos en eso. Las universidades también han racionalizado, han delimitado sus ámbitos de acción. Y en el CESU hemos además llevado a cabo una transición necesaria dirigida a cumplir nuestro objetivo inicial. Nuestro objetivo inicial era ser un centro de formación a nivel posgradual, pero también de investigación. Uh-huh. Y al principio el esfuerzo estuvo volcado a la formación porque había mucha demanda, había, digamos, varias generaciones de profesionales que no tuvieron oportunidad de salir fuera del país y que respondieron a las primeras ofertas de maestría, ¿no? Pero poco a poco hemos ido buscando un equilibrio, haciendo esfuerzos para llevar adelante programas de investigación. Ahora tenemos, digamos, una labor más equilibrada entre oferta académica y realización de proyectos de investigación. Y nuestro, obviamente, objetivo mayor es hacer un programa de doctorado que permita esta combinación equilibrada, ¿no? Uh-huh. Y estamos pensando, te adelanto, un programa de doctorado de otra índole, distinto a los que hay en el país actualmente. Es un posgrado multidisciplinario mucho más amplio, que es en energía y desarrollo. De eso podemos hablar después. Listo. Yo quería hacerte dos preguntas al respecto. Primero, lo que la gente en general se pregunta respecto a las maestrías, especialmente a las maestrías de los posgrados de la universidad pública, ¿por qué se cobra? No toda la gente sabe por qué se tiene que cobrar en una maestría. Y entonces dicen, pero si ya las universidades es pública y ya las universidades les pagan, ¿por qué la universidad pública tiene que pagar por los posgrados? Empezaría por eso, porque no toda la gente que nos escucha sabe, ¿no? Y creo que es importante empezar a discutir estos temas. Sí, por una sencilla razón, porque no hay, a diferencia de la licenciatura, no hay una planta docente estable en el posgrado. No se ha llevado adelante ningún proceso de selección de docentes titulares a nivel del posgrado. Es más, el posgrado no está incorporado formalmente en la estructura de la Universidad Boliviana. Uh-huh. Por ejemplo, en el posgrado no hay cogobierno, es otro tipo de organización. Yo creo que no es negativo esta distancia entre el pregrado y el posgrado. Y creo que la respuesta inicial al encarar la universidad pública, la formación posgradual, fue a través del autofinanciamiento, porque no había presupuesto universitario, presupuesto público, para poder cubrir los costos de programas de maestría o de especialidad. Pero ahora creo que en los últimos años, a raíz de la disponibilidad de recursos extraordinarios provenientes del IDH, ¿no? Del Impuesto Directo de Hidrocarburos, creo que hay posibilidades de ver ya una posibilidad de subvención de la oferta de posgrado, ¿no? De por sí en San Simón, en la UTO, en Oruro, también en San Andrés, ya se ha aprobado formalmente a nivel de consejos universitarios directrices destinadas a la inversión de recursos del IDH en investigación e información en porcentajes menores de 30-40%, pero que van a permitir que algunas unidades puedan disponer de recursos para poder planificar la oferta de posgrado de otra naturaleza, para que llegue a ser, pues, como está establecido en los fines y objetivos de la Universidad Boliviana, pues una educación gratuita. ¿No? Ahora, hay tres puntos o tres cuellos de botella, ¿no? Porque básicamente, por un lado está, digamos, la planta docente, ¿no? Entonces, se necesita para cualquier programa una planta de docente estable y que pueda ser suficiente para un número determinado de estudiantes. Ese es un tema. Pero otro tema, indudablemente, no solamente es la docencia, ¿no? Son los equipos, son la infraestructura, las bibliotecas, son centros de posgrado. Entonces, ahí hay otro espacio, ¿no? Y partimos de entrada que siempre necesitamos subvención. Es el tema también hasta qué punto se pide o no se pide, si es gratuita toda la educación. La constitución política actual dice que toda la educación debe ser gratuita. Entonces, a partir de, no sé, si gana la constitución, de repente podríamos pedir que los posgrados también sean gratuitos. O sea, esa es una pregunta. Alguien me hizo esa pregunta. La constitución ahora dice que toda la educación será gratuita. Aunque es obligatoria hasta la secundaria, ¿no? Sí. Eso también dice. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Por un lado, que una institución de posgrado tal vez no puede subsistir solamente con una planta docente. Hay N gastos para otras cosas en un nivel, digamos, de posgrado, sea de maestría o de doctorado. Ahí ese es el problema de la norma que generaliza, y al generalizar pierde de vista las peculiaridades de los uh-huh. programas, ¿no? No es lo mismo hacer una oferta de posgrado para una especialización disciplinaria, ¿no? Uh-huh. Auditor, licenciados en auditoría que hacen un posgrado sobre temas específicos de su profesión, pasa lo mismo en derecho, en uh-huh. cualquier... Eso puede pensarse, digamos, como una ruta, digamos, normal de una formación profesional. Cuando se habla, que es el caso nuestro, el CESO en Cochabamba, el CIDES en la UNSA, cuando se habla de posgrado multidisciplinario, uh-huh. ahí estamos ya ante otra figura, ¿no? Uh-huh. Un posgrado multidisciplinario requiere una planta docente multidisciplinaria, combinada, y no puede haber, por lo tanto, una planta estable en un centro multidisciplinario, porque se alimenta, de acuerdo a los programas que se oferta, pues de diversos profesionales, ¿no? Entonces, en esa medida, no se puede hacer una, como se hace en las carreras, una oferta permanente, constante de programas de maestría. Estos van cambiando. Qué sé yo, hace 10 años se hacían ofertas de programa de maestría en temas de género. Uh-huh. Hoy día un tema clave es, por ejemplo, en temas de interculturalidad. Uh-huh. Aparecerá necesidad de hacer un programa hoy día de maestría en temas de descentralización, prestando atención a las autonomías, ya uh-huh. no en gestión del desarrollo local como uh-huh. era hace 5 años. Es decir, es una oferta claro. que responde a las necesidades del medio, y por lo tanto su contenido varía y su plantel uh-huh. de docente va variando, uh-huh. porque es el único que garantiza la calidad de ese programa, es que estén profesores, investigadores actualizados, y esos no son planta estable en la universidad. ¿No? Hay otro tema que en muchas partes se distinguen, fuera de Bolivia, maestrías de lo que llaman, digamos, profesionalizantes. Exacto. Que están dirigidas más hacia el mercado laboral, de maestrías que son más de investigación, ¿no? Y el tema aquí en Bolivia, no sé, me imagino que es el caso muy similar en Cochabamba, es que la mayor 99% de los estudiantes, del estudiantado, en general lo que está buscando es un título para tener una mejor situación y un mejor posicionamiento laboral, lo cual obviamente es legítimo. Pero el problema es que las ofertas en general son más de investigación. O sea, a mí me parece que hay como una especie de... la oferta académica, estoy hablando de instituciones como el CESU, el CIDES u otras, va más bien, ¿no es cierto?, son perfiles bastante académicos, y los estudiantes, la mayor parte de la gente, en realidad está buscando más un tipo de maestría profesionalizante. ¿Tú estás de acuerdo un poco con esta visión de ver dos tipos de maestrías? O no, porque la mayor parte de la gente no va a hacer investigación, ¿no? Sí, no tiene por qué hacerlo y tampoco tiene talento para hacerlo. Exacto, o sea, no todo el mundo pues hace maestría para investigar. Así es. Siempre tiene que ser un mundo muy reducido, ¿no? Sí, nosotros apuntamos a ese 1%, ¿no? Uh-huh. Que a veces 2-3%. Con dar nuestro esfuerzo responda a ese porcentaje reducido de personas que tienen interés en dedicar su labor profesional a la investigación, a la producción intelectual, ¿no? Y que además tenga impacto en la sociedad, en el Estado, ese es nuestro objetivo, ¿no? Alguien tiene que cumplir en la universidad pública esa tarea. Uh-huh. Y nosotros apuntamos específicamente a ese. ¿Y qué programas tienen ahora en oferta en ESESU? Hoy día estamos con una maestría en gerencia en hidrocarburos, uh-huh. Que está en su segunda versión. Vamos a iniciar una tercera el año próximo. Estamos con una maestría en políticas sociales, pero con mención en derechos del niño, niña, adolescente, que está terminando su tercera versión y forma parte de una red latinoamericana de maestrías. Vamos a iniciar un programa de maestría en migraciones transnacionales y otro en gestión pública intercultural. Y tenemos un programa continuo en estudios de formación continua en estudios políticos y sociales que está buscando una innovación en la oferta, puesto que se trata de cursos cortos que tienen valor crediticio que pueden ser acumulados, ¿no?, transcurso de X tiempo para que alguien acceda a un título de especialidad o maestría haciendo un trabajo de investigación. Estos son los 5 programas a nivel de maestría. En todos los casos están intentamos vincularlos a programas de investigación. Y vamos a, espero que este año que viene ya iniciemos el primer doctorado, que es en energía y desarrollo, que es un esfuerzo, un desafío más ambicioso, porque estamos llevando esto adelante con la Facultad de Ciencias y Tecnología de San Simón. Por lo tanto, es una la perspectiva multidisciplinaria no es solamente en el ámbito de las ciencias sociales, sino que es un diálogo con las ciencias exactas, ¿no? Y ahí vamos a desarrollar líneas de investigación que involucren aspectos socioeconómicos, medioambientales, culturales, pero también estrictamente tecnológicos y científicos. Muy bien, creo que hemos agotado el tema. Bueno, no, nunca se agota uno de estos temas. Porque hemos agotado a la audiencia, yo creo. Sí, podríamos seguir discutiendo porque realmente es el tema de la educación superior. Que creo que va a ser importante que algún rato se discuta ahora cuando se empiece a... Al año próximo, cuando se empiece a discutir la adecuación de las políticas públicas en general al nuevo texto constitucional, ¿no? Ahora que el Estado vuelve a estar en el centro de la economía, de la sociedad, de la cultura, la universidad pública como que tiene más claramente definida su tarea en términos de formación de recursos humanos, de producción intelectual. Creo que va a ser necesario un debate sobre estos temas. Un debate y una coordinación, ¿no? Porque tú decías también de que, de alguna manera, lo que se ofrece es el mercado que está rigiendo, pero no hay ninguna exigencia y tampoco el mercado laboral hace diferenciaciones entre una maestría con menos horas y una maestría con más horas, etcétera, etcétera. Sí. Y al final el papelito se impone por encima del tipo de educación. Entonces hay maestrías y hay maestrías, ¿no? Entonces creo que son cosas que tenemos que encarar a futuro como sociedad. Pero Carlos nos va a introducir otros los temas que tú trabajas, y además queremos informar también a la audiencia que Fernando tiene un blog en el PIEB, ¿no? En el CIPIEB, que es www.piep.org, ¿no? Y ahí tú tienes un blog junto con otros. Un blog bien aburrido. Con otros académicos, pues nos vas a decir por qué lo haces tan aburrido. Digo, porque el blog, los jovencitos tienen blogs bien interesantes. Este es bien académico. Ya. Y entonces, tal vez, Carlos, puedes introducir los temas justamente que están, algunos de los temas y de tus trabajos que están planteados en el blog, y podemos empezar a hablar de ellos. Entonces nos movemos de la educación superior, ya que tú diriges uno de los centros más importantes del país en estudios superiores universitarios, a tu producción como intelectual, a tu producción como analista político, aunque tú dices que no eres analista político. Entonces, Carlos. Precisamente de la página del PIEB, de ese blog tan académico que dice, tomamos unos artículos que ha publicado. Por ejemplo, extraímos Bolivia, militares y política en tiempos de cambio, que fue publicado en el seminario taller Militares y Política en América Latina, en Quito, el año pasado, en 2007. También el artículo titulado El gobierno de Evo Morales, cambio político y transición estatal en Bolivia. El gobierno de Evo Morales, cambio político y transición estatal en Bolivia fue publicado en tendencias políticas actuales en los países andinos en Japón este año, el año 2008. Por otro lado, un artículo titulado Bolivia, reforma política en tiempos de revolución democrática y cultural y asamblea constituyente, que fue presentado al Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales en la Flaxo de Ecuador el año pasado, 2007. También sacamos un artículo que se llama Bolivia, desafíos de la transición estatal, que fue publicado el año 2007 en Buenos Aires. Está también otro artículo que se llama Movimientos Sociales, Política y Estado. Y finalmente accedimos a un artículo titulado Referéndum y Asamblea Constituyente, Autonomías Departamentales en Bolivia, que fue publicado en Venezuela el año pasado. De esos artículos nos interesa personalmente, a mí me llama la atención, uno que es el que se llama Bolivia, desafíos de la transición estatal. En ese plantea que dentro de este proceso de la revolución democrática y cultural de la presidencia de Evo Morales, se ha cuestionado el significado y los alcances de la democracia. Por un lado, la oposición de Santa Cruz se hace alusión a que sería un gobierno totalitario. Y más bien el gobierno de Evo Morales dice que es una revolución dentro del marco de la democracia. Pero, ¿qué sería lo que se busca, qué se esgrime de uno y del otro lado a partir de esta resignificación que se intenta hacer de la democracia? ¿O es que podemos pensar incluso que desde Bolivia estamos cuestionando fundamentos y aspectos tan importantes para la modernidad como es el caso de la democracia? ¿Cómo ve este debate o cree que no es tan halagüeño este debate? No, es uno de los temas centrales, ¿no? Y lo que yo sitúo en mi comprensión del proceso político boliviano en esta idea de transición estatal. Podemos decir que con la aprobación del nuevo texto constitucional a través del referéndum, pues habremos entrado ya de lleno a la transición estatal o habremos cerrado el ciclo de la crisis estatal. Digo de lleno porque tenemos ya bastantes elementos de cambio en el Estado. Y eso tiene que ver con lo que tú señalabas, ¿no? De manera bien exacta en relación a la resignificación de la democracia. Y cuando hablamos de resignificación de la democracia, no hablamos de valores solamente, de percepciones de la democracia, tenemos que hablar de instituciones. Y en el país hemos vivido en los últimos años muchos cambios que se pueden entender como una ampliación de la democracia. Desde el 2004 ya no tenemos solamente democracia representativa centrada en los partidos políticos, sino que tenemos ya el ejercicio pleno de instituciones de democracia participativa. Hemos tenido varios referendos, ¿no? Casi hemos entrado en una lógica plebiscitaria, ejercitando justamente una nueva institución incorporada en la Constitución Política en abril de 2004. Y hemos tenido también Asamblea Constituyente. Y ahora en el nuevo texto constitucional, en el proyecto que va a ser sometido a referéndum, se reconoce aquello que se define como democracia comunitaria. Pero antes, este año, sin que exista marco constitucional que lo reconozca, se ha llevado adelante un referéndum sobre revocatoria de mandato. Entonces, ¿qué vemos? Que hay una dinámica de transformación institucional que tiene que ver con la democracia. ¿Qué sumamos a eso? Que ya no son solo partidos políticos quienes presentan candidatos. Y además, en 2005, por primera vez, hemos elegido prefectos mediante voto directo. Y así podemos seguir abriendo una serie de reflexiones sobre esto, ¿no? O sea, que la democracia no es un régimen, no es un sistema aquí estático, sino que ha estado sometido a una dinámica de transformación, y en eso estamos Y todo, yo lo veo de manera positiva, porque tiene que ver con qué, con una búsqueda de mayor capacidad representativa del sistema político, es decir, cada vez más se sienten representados, incorporados, incluidos. También tiene que ver con una mayor participación de la población en el proceso de toma de decisiones, eso es el referéndum, y la legitimidad de las autoridades y representantes está ligada obviamente al voto, al ejercicio del voto, y todo eso tiene que ver con esto de repensar la democracia, pero sin salirse de algunos parámetros generales, ¿no? Tampoco hay que pensar de que aquí estamos inventando la pólvora, ¿no? Estamos escuchando Trajines. Vamos a hacer un panetón embrujado para que esta Navidad el Papá Noel se mande a mudar. Necesitamos una docena de plumas de ángel extraviado, la primera sonrisa desobediente de una niña, tres acordes una canción prohibida y una pizca de luna llena rayada. Luego, amasar con fuerza, rebeldía y libertad. Coser a fuego y viento. Y cuando esté listo, dale un mordisco al panetón embrujado del deseo. Y todas las noches serán Nochebuena. Volvemos con Trajín. Una dinámica que tú señalas muy grande, ¿no? Que viene, tú decías, después de una crisis y que seguramente a partir, ¿no es cierto?, de la transición ingresaremos, ¿no es cierto?, a otra etapa. Esta dinámica tan importante, porque es impresionante lo que cuando hacías tú el recuento, realmente una vida política, diríamos, apabullante, intensa, hemos votado, hemos elegido, o sea, impresionante en tiempo relativamente limitado, que tiene que ver indudablemente con el monopolio que tenían antes los partidos políticos, con estas alianzas de las mega coaliciones, que hoy día a la distancia las podemos ver también con mucha más claridad, no permitían, ¿no es cierto?, una participación muy grande de la población o tener una democracia más participativa y no tan representativa. Dos preguntas al respecto. La primera, ¿hasta qué punto no crees también que en esta dinámica, en esta efervescencia, lo que está también en juego no solamente es la representación, la inclusión o la participación simbólica, sino finalmente también el hecho de tener soluciones y resoluciones que pasan también por lo económico, ¿no? Y pareciera ahora que estamos enfrascados, ¿no es cierto?, en todo el tema más político, más de inclusión, más de participación democrática. Pero ¿hasta qué punto no se va a desgastar también este proceso de fiebre, digamos, de participación, de inclusión, de representación, y que se convierte en algo más simbólico, si no está acompañado a su vez de transformaciones, ahí diríamos, más revolucionarias, en el sentido que cambios más profundos, ¿no? Indudablemente la nacionalización es un paso, hay un control de recursos, pero por otro lado, si vemos los índices de desarrollo humano, los temas, ¿no es cierto?, de inversiones que están en el área rural, o sea, como que no vemos unos grandes proyectos que por lo menos diríamos, bueno, se está invirtiendo aquí y de aquí veremos los frutos de aquí a 10 años. O no sé si tú tienes otra información. ¿Cómo ves esto? ¿Hasta qué punto lo económico no va a socavar finalmente esta dinámica política? No, es evidente que no es un, o sea, el cambio político no es un fin, es un medio. O sea, la gente busca nuevas reglas, nuevas instituciones, porque las existentes no cumplen su objetivo final, que es esto de resolver las necesidades elementales, o un poquito ir más allá, crear bases materiales para igualdad y felicidad, o lo, como dice ahora el gobierno, vivir bien. Vamos a decir que vivir bien, lo que antes llamábamos desarrollo, pero con justicia, ¿no? Con equidad, igualdad. Entonces, por eso hay cambio político, ¿no? Porque no funcionan las instituciones. Las instituciones, las reglas están justamente para tomar decisiones, y las decisiones para resolver los problemas. Si no se resuelven los problemas, están mal los procesos de decisión, están mal las reglas y están mal los actores. Entonces, cambian actores, reglas, decisiones, creamos nuevos escenarios, nuevos procesos, y en esa búsqueda estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente lo que hay que resolver son los problemas de la gente, ¿no? Tanto materiales como simbólicos, ¿no? Pero no podemos pensar en que uno va a estar con un sentimiento de satisfacción si tiene hambre, ¿no? Es así de simple. Y en esa perspectiva creo que están orientándose los cambios. Cuando se dice... queremos más Estado y menos mercado, o que la inversión extranjera se subordine a intereses nacionales, estamos modificando la visión del patrón del desarrollo, para generar excedente, para invertirlo en el país y por esa vía redistribuirlo mediante políticas sociales. Ese, digamos, es el centro de la visión gubernamental sobre de este cambio del neoliberalismo al estatismo, ¿no? Responde a esto que tú señalabas, ¿no? O sea, necesidades materiales, económicas. Pasa lo mismo con la descentralización. Todo el debate autonómico, ya sean autonomías departamentales, autonomías indígenas, tiene que ver básicamente con una redistribución territorial del poder, del Estado, de cómo se organiza territorialmente el Estado y cómo se distribuyen los recursos generados por el Estado en función de necesidades de desarrollo a distinta escala, local, regional, departamental, y quiénes son los sujetos partícipes de ese desarrollo. En unos casos son élites regionales, en otros casos grupos indígenas, y esa es una discusión para ese mismo fin. O sea, no puede, la autonomía o la descentralización es un fin en sí mismo, es un medio para qué, para lograr de resultados de desarrollo que no se cumplieron o se cumplieron mal por el centralismo. Entonces creo que es parte de esa búsqueda, ¿no? Sería un error si caemos en un fetichismo del cambio y suponer que el objetivo es cambiar las instituciones, ¿no? O querer convertir estas instituciones en algo ajustado a una visión de revolución, por ejemplo, y perdiendo de vista de que instituciones, procesos, todo está en función básicamente de responder a las demandas de la sociedad. Y creo que estamos en ese proceso de transición. Transición estatal, ¿por qué? Porque el Estado, en su existencia de estos, ¿no?, el siglo pasado, con mayor razón antes, pues no cumplió sus objetivos, no solamente en términos simbólicos de representar a la sociedad, sino de resolver los problemas de la sociedad, las necesidades de la población. Seguimos ante ese desafío. Y Fernando, ¿tú no ves que hay dos proyectos también, o seguramente hay muchos más, pero de alguna manera dos proyectos antagónicos que no logran realmente? O sea, ¿y qué proyecto se está imponiendo? Anoche estaba escuchando, por ejemplo, a Carlos Valverde en su programa de... Pelado. Sí, sin letra chica. Sin letra chica. Decía, pero lo interesante. Gran hincha de Oriente. Lo interesante ahí anoche, porque el otro día habló, por ejemplo, de la justicia comunitaria, ¿no? Y realmente dijo cosas. Diríamos que no leyó la literatura publicada al respecto, que es bastante, ¿no? Pero en todo caso, ayer me interesó mucho la entrevista que le hizo a un representante del Oriente y que hablaba del tema de las tierras, del tema de la producción. Y de alguna manera había una queja, ¿no? O sea, una queja, no de alguna manera, era una queja, ¿no? Del hecho de que, por ejemplo, están tomando represalias con los productores allá, que no solucionan el tema del diésel, que el INRA está yendo ahí y está buscando de alguna manera temas, ¿no es cierto?, para revertir las propiedades, que por lo tanto los proyectos productivos y no se pueden desarrollar si se pone en cuestionamiento la pertenencia de la tierra, ¿no?, y la tenencia de la tierra que tienen, que se están perdiendo mercados, etcétera, etcétera. Y es una preocupación muy genuina, digamos, de los representantes de grandes espacios territoriales, productivos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú esto? Es decir, ¿qué tipo de proyecto al final se está gestando o se está imponiendo? Porque además todo esto coincide con que esta división y esta polarización que había aparentemente está desapareciendo, ¿no? Podemos está derrumbando. Ya no hay esta oposición o esta división tan grande y tan antagónica que hemos vivido hace algunos meses. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación? Primero, que nunca he compartido esa idea de que existen dos visiones del país, ¿no?, y que era el sustento de la polarización política. No es difícil encontrar, era parte del discurso de los actores políticos, ¿no? Pero si uno veía las encuestas a la población, encontraba pedidos de acuerdo de concertación que tenían el 60-70% de apoyo, ¿no? Aunque hemos vivido el año, este año, momentos de enfrentamiento entre civiles que eran expresión de esas visiones contrapuestas. Pero no veo yo eso de que, por decir algo, un occidente arcaico tradicional. Y no, ese es el estereotipo, digamos. Pero yendo más allá, ¿no?, del estereotipo. Lo que hay es un proyecto ejecutado desde el gobierno que tiende a cambiar las relaciones entre Estado, economía, política, sociedad, cultura, ¿no? Que tiene hay otro proyecto de transformación también impulsado desde las regiones que apuntaba básicamente a la descentralización del Estado, ¿no? Son formas, distintas formas de pensar el cambio, la transformación del Estado, ¿no? Yo no pienso que el MAS es progresista y la media luna es conservadora. Uh-huh. Que el gobierno quiere el cambio y que los prefectos y los cívicos están contra el cambio. No, yo veo que hay dos visiones del cambio. Ahí va. ¿No? Uh-huh. Dos visiones de reforma del Estado. Uh-huh. Que en algún momento, por la polarización política, aparecieron como excluyentes, pero que nunca fueron pensadas en los diseños institucionales en términos excluyentes. Siempre estuvo presente la autonomía departamental en el proyecto de constitución del gobierno. Se incluyó ya tempranamente en el Estatuto Autonómico de Santa Cruz la autonomía indígena. No excluían, digamos, la otra faceta, sino la pensaban subordinada una a la otra, ¿no? Y lo que hemos vivido en octubre en el país, en ese proceso tan complejo de negociación, en sucesivas etapas, con sucesivos actores, diferentes actores, finalmente ha sido una especie de, como decía el presidente de la República, de compatibilización, de un punto de equilibrio. Uh-huh. Lo que muestra que es posible encontrar puntos de equilibrio para que no se imponga un proyecto respecto al otro, ¿no? Porque tampoco no hay ninguno de esos proyectos está formulado de manera, vamos a decirlo, coherente. Yo veo en el proyecto del gobierno, del MAS, bastante, es algo así como que se está haciendo en el camino. Uh-huh. Y veo una tensión muy fuerte entre una visión nacionalista, estatista, industrializante, muy convencional, y una visión indigenista que a ratos se contrapone o indianista, ¿no? Yo en uno de mis libros utilizo dos estampillas de correo para ilustrar esta diferencia. En una, el presidente de la República está con chamarra de cuero, con la banda presidencial, la medalla de autoridad, y detrás tiene un campo, una refinería. Y hay otra estampilla donde Evo Morales está en el acto de posesión de Tiahuanaco con toda la indumentaria indígena, bastón de mando. En los dos casos, dice la estampilla de correo, presidente constitucional de la República. Es la misma persona. Pero cuando Evo se pone el traje indígena y solo el indígena, cambia, digamos, su convocatoria, que cuando se pone, ¿no?, la otra indumentaria, vamos a llamarla más mestiza. Ahí veo nacionalismo e indigenismo en tensión. Pienso que hasta ahora no ha logrado el más, digamos, encontrar una fórmula de convivencia de eso. Y creo que ese es el gran desafío que tiene hoy día el gobierno, y de eso va a depender en buena medida el decurso de todo el proceso de transición estatal, ¿no? Me gustaría retomar lo que hace un momento nos decía de la dinámica que ha tomado la democracia y el alcance que ha adquirido. El 2005 sin duda fue una fractura en la política nacional, porque antes de eso la política estaba dominada por el sistema tradicional de partidos políticos, pero desde el 2005 con la asunción de Evo Morales, los movimientos sociales, los movimientos indígenas, los movimientos ciudadanos, de los comités cívicos, han tomado mayor protagonismo dentro de la política. ¿Qué sería lo que caracteriza a esta nueva forma de hacer política dentro del protagonismo de los movimientos sociales? ¿Qué continuidades y qué discontinuidades ve usted dentro de este nuevo proceso? A ver, el 2005, en diciembre, el dato principal es que la victoria de Evo Morales es por mayoría absoluta. Esa es la clave de todo, ¿no? Porque al haber mayoría absoluta, por primera vez en este ciclo democrático, el presidente pues es elegido directamente por la población. Y ya no hay necesidad de pactos en el Congreso. Ese es el tema, ¿no? O sea, en política las formas son claves. Si hubiera arribado Evo Morales a la presidencia como resultado de un acuerdo congresal, no hubiera sido otra la figura, porque el tema de legitimidad, ¿no?, está en su caso en función de un respaldo directo de la población. O sea que ese es el primer elemento, ¿no? Y eso va a marcar, digamos, ¿no?, gran parte de toda la conflictividad, porque hay una enorme legitimidad de la imagen presidencial, de la figura presidencial, ¿no? Que cuando, por ejemplo, entra en contradicción con el Senado, que es controlado por la oposición, ahí vienen los típicos problemas de doble legitimidad, legitimidad dual y de bloqueo mutuo, ¿no? Entonces, el primer dato es ese. El segundo es esto que tú señalas, esta imbricación entre liderazgo político y base social no convencional, que es todo esto que llamamos, que se denomina convencionalmente movimientos sociales, ¿no? Que hay tanto en relación al gobierno con el movimiento campesino e indígena, como también a nivel regional con los movimientos cívicos. Pero aquí yo tengo muchas dudas, ahí son dudas analíticas, metodológicas, de interpretación, ¿no? Que a veces, por convencionalismo a veces se utiliza movimientos sociales y se pierde de vista esto que hablabas de continuidades y discontinuidades, ¿no? Y me voy a lo siguiente. la relación del partido de gobierno del MAS con los sectores sociales es muy variada, ¿no? Podemos decir que hay movimientos sociales, ¿no?, en el sentido convencional de la palabra, es decir, un grado de organización de la acción colectiva en función de una demanda que va hacia el Estado. Pero tenemos al mismo tiempo una densa y extendida red de organizaciones sindicales cuyo origen es la Revolución del 52. El propio Evo Morales es tanto fruto de esa influencia del sindicalismo campesino, del sindicalismo del nacionalismo revolucionario, ¿no? Cuánto de persistencia de esas formas tradicionales de organización de la acción colectiva en Bolivia y cuánto de novedad, ¿no? Eso habría que pensarlo con mucha mayor profundidad, ¿no? Cuando yo veo la relación compleja entre el MAS y el Pacto de Unidad, por ejemplo, digo, a ver, ¿cómo es esto? O pienso en el CONALCAM, uno de los fenómenos más interesantes de los últimos meses, ¿no? Yo veo una asamblea del CONALCAM donde hay 36 organizaciones, algunas que son absolutamente subordinadas al MAS, como el caso de la Federación de las Federaciones de Cocaleros. Pero hay organizaciones que no dependen del MAS para nada, que hacen unos acuerdos instrumentales, como por ejemplo los cooperativistas mineros, ¿no? En qué medida la CESUD se ve está subordinada al MAS, sin duda mucho más que CONAMAC, ¿no?, que es una organización que tiene autonomía respecto al MAS y más bien influye en el MAS. Y todos ellos reunidos en un debate público transmitido por radio en directo y en una asamblea que es moderada por el presidente de la República, ¿no?, que además es presidente de la República, presidente del MAS y presidente de las federaciones de cocaleros, ¿no? Entonces ahí las fronteras son muy tenues, muy complejas y demás. No todos son movimientos sociales, no hay movimiento social que no esté asentado en una forma organizativa sindical, excepto los pueblos indígenas de tierras bajas que han creado sus organizaciones, sus centrales, ¿no?, desde fines de los años 80. Lo demás es la lógica sindical de la Revolución del 52 y además estamos en un momento de recuperación del nacionalismo estatista, de presencia de los militares en esta visión de desarrollo, hasta de estos desfiles entre indígenas y militares. Hay mucho del 52 en todo lo que estamos viviendo, obviamente con elementos nuevos, ¿no? Entonces habría, yo pienso que esa es una manera de analizar las cosas, ¿no? Iba en relación a la democracia. Hay nuevos elementos de democracia, sin duda, pero combinados con los tradicionales convencionales. Pasa lo mismo en la relación entre gobierno y movimientos sociales o actores sociales en general, ¿no? Estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa, Fernando, y yo quisiera terminar con algo. Se dice, y esta es una propuesta o proposición que se escucha, que circula, por ejemplo, que en función de la Constitución, muchas de las instancias estatales, como por ejemplo la Corte Nacional Electoral, el Tribunal Constitucional, el propio Parlamento, etcétera, van a tener otro tipo de representación y tienen que tener hoy por hoy una representación de los grupos indígenas, de las representaciones de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Cómo ve un cochabambino esto cuando ves que hay los carangas van a estar y los pacajes van a estar y los del norte de Potosí, algunos de las tierras bajas? ¿Cómo ve un cochabambino que es la tierra del mestizaje desde la ciudad, desde el CESU, toda esta propuesta ¿no? O sea, porque Cochabamba siempre se ha visto como la tierra del mestizaje, ¿no? Y justamente algo que hoy por hoy finalmente no se reconoce, o más bien se va en contra explícita o implícitamente. ¿Cómo ves esto? ¿Qué dirías tú de un tribunal o de una Corte Nacional Electoral en la cual de los 5 vocales creo que son 4 sean indígenas y 2. Uno no indígena? O sea, ¿cómo ves que cambiaría? ¿Cuál es tu posición, tu perspectiva al respecto? A ver, cuando haces una mala lectura de la sociedad, puedes terminar formulando reglas erróneas, ¿no? O cuando haces un diagnóstico de la sociedad a partir de una mirada política, terminas trazando objetivos políticos que se traducen en reglas para favorecer esas orientaciones políticas. Y esto de enfatizar las diferencias identitarias, ¿no? Y a partir de eso diseñar las instituciones no me parece muy adecuado. Esa sería para ti una mala lectura. Es una mala lectura también decir que no hay diferencias identitarias. O sea, de acuerdo. Pues punto de partida de que aquí hay diversidad social, ¿no? Y que hay que reconocer toda esa riqueza y esa diversidad cultural donde lo étnico aparece con un peso específico e importante. Pero eso tiene que tomarse en cuenta para diseño de políticas públicas, sin duda. Pero pienso que trasladar eso a todos los ámbitos de representación política no necesariamente lleva a resultados positivos, ¿no? Porque hasta por cuestiones operativas, cuando tú dices 2 representantes indígenas y la Constitución dice que hay 36 identidades representadas, bueno, ¿cómo se definen 2 de las 36? Y así sucesivamente, ¿no? Pero está bien, hay que hacer el ejercicio, hay que encarar el desafío, y si funcionan mejor las instituciones con esa distribución, pues seguramente pues habrá que reconocer que fue un acierto. Y si funciona mal, pues habrá que buscar otra fórmula. Yo no pienso que porque cambien las identidades y las lógicas de representación, automáticamente mejoren las instituciones. Hay que ver su desempeño. Y si funcionan bien, cambiaré mi opinión, mi diagnóstico. Y si no funciona, pues habrá que seguir buscando otras fórmulas, ¿no? En eso digo, yo prefiero ser un poco más pragmático y no tener visiones esencialistas. Sí. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión de trajines. El tiempo es por siempre nuestro enemigo. Un trajín para la audiencia, ha sido una charla tan aburrida. No, está bien. Están acostumbrados, te cuento ya, a escucharnos. Sí, vemos que la gente responde. Qué sí. Bueno. Y queremos agradecer a nuestro invitado. Estuvimos hoy con Fernando Mayorga hablando alrededor de la educación superior, el tema del posgrado, y comentando algunos artículos que él escribió. Tocamos temas sobre la transición estatal, los movimientos sociales, la política, el Estado y los nuevos desafíos que afronta nuestro país. Queremos agradecerles también a ustedes, nuestra gentil audiencia, y recordarles que si tienen algún comentario pueden hacernos llegar sus sugerencias al correo electrónico trajinesradiodeseo@yahoo.com. Muchas gracias. Rosana Barragán volverá el próximo jueves. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.